Seguí escuchando FM Los Coihues 105.5. Este es un taller literario radial. Cualquier parecido con otro taller literario radial será pura coincidencia. La aventura del río. Un taller literario radial, los miércoles a las 18 horas. Consignas de escritura, ejercicios y juegos literarios. Lecturas, recomendaciones y comentarios. La aventura del río, un taller literario radial. Para explorar tu lado creativo, leyendo y escribiendo literatura. La aventura del río, los miércoles a las 18 horas, por FM Los Coihues 105.5. Bienvenidos a La Aventura del Río, un taller literario radial por la radio del barrio, FM Los Coihues 105.5. Si estás lejos, podés seguirnos por escuchanos.com, coihues/coihues1055. Repetimos, escuchanos.com/coihues1055. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página de Facebook, La Aventura del Río. Hoy vamos a compartir textos de Daniel Penac, de Spencer Holst, de Lydia Davis, de Homero, de Antonio Machado y de Jorge Luis Borges. Hacemos La Aventura del Río, Genaro Virué Hoffman en la operación técnica y musicalización y Guille Virué en contenidos y conducción. Ojalá encuentren esta tarde muchas ideas nuevas. En este taller literario radial estamos de acuerdo con los 10 derechos del lector según Daniel Penac. El derecho de no leer un libro. Muchas veces necesitamos, por otras obligaciones, otros gustos, otros entretenimientos que encontramos, no leer, porque el tiempo lo ocupamos en otra cosa. Este derecho, el derecho de no leer un libro, nos permite seguir siendo lectores, tomándonos a veces unas vacaciones. Número 2. El derecho de saltar las páginas. Porque nos da la libertad de leer con cierta rapidez textos que a veces nos parecen demasiado engorrosos o descriptivos o con demasiadas disquisiciones del autor que de alguna manera interrumpen lo que nos tiene entusiasmado, la trama o a veces algunos personajes. El derecho de saltar las páginas es el segundo derecho que Daniel Penac le da a los lectores. El número 3 es el derecho de no terminar un libro. Gran derecho, pues muchos lectores sienten la obligación, por mandato o por lo que fuera, de empezar un libro y terminarlo aunque no les guste. Es un gran derecho el de no terminar un libro. El cuarto es el derecho de releer. Quizás una de las mejores maneras de leer sea la de poder releer. Tal vez sea el placer más grande, acompañada a veces de la, digamos, el placer que nos da una historia que nos sorprende, viene la posibilidad de volver sobre ese texto y leerlo una y otra vez. Todos los lectores tienen algún libro que leyeron con gusto más de una vez y tienen pensado volver a leerlo. El quinto es el derecho de leer lo que sea. Cualquier cosa puede ser buena para leer para un lector en la situación en la que se encuentra. A veces es tan bueno leer una novela mala que nos saca de la cabeza los pensamientos que nos angustian o nos torturan, como una novela muy profunda que nos hace reflexionar y cambiar aspectos de nuestra vida. Pero podemos elegir a veces cualquier cosa para leer. El derecho a leer solo lo que me gusta. ¿En qué consistiría? Bueno, de alguna manera en permanecer en aquel estado de lector ingenuo por el que entrábamos en una historia cuando éramos niños y nos dejábamos arrastrar por la imaginación y simplemente seguir leyendo durante mucho tiempo esta clase de literatura. El derecho de leer donde sea. Este no necesita ninguna explicación. Ojalá volviéramos a ver muchos lectores arriba de los colectivos, en los bares o caminando, cuando no. El derecho de buscar libros, abrirlos en donde sea y leer un pedazo. El derecho a picotear sobre cualquier libro que esté a mi alcance. Típico de muchos lectores cuando van a las librerías a buscar algo nuevo para leer y uno los encuentra viendo un poquitito de aquí y un poquitito de allá antes de realizar la elección de lo que va a comprar. El derecho de leer en voz alta es un ejercicio que se ha perdido bastante en las escuelas, pero los alumnos de cualquier edad aprecian y solicitan muchas veces leer en voz alta. Que les lean en voz alta, leer en voz alta a otros o a uno mismo. Finalmente, el derecho de callarse. En el derecho a callarnos aparece una vez más el acto de leer como un momento de intimidad del que nadie debe dar explicaciones a nadie. Y estos fueron los 10 derechos del lector según Daniel Penac.

para decidir cuál es para ustedes el momento preciso. Hubo una vez una demostración de cortesía rusa. Hay en Rusia una ciudad bastante grande, el centro de una vasta zona árida. En esta ciudad hay un club de ajedrez y quien quiera en esta zona esté seriamente interesado en el ajedrez, pertenece a este club. Durante varios años hubo dos ancianos que estaban muy por encima de todos los demás miembros del club. No eran maestros, pero en esta zona eran los mejores jugadores y a lo largo de los años los socios del club habían estado tratando de decidir cuál de ellos dos era el mejor. Cada año había un concurso y cada año los dos hacían lo mismo. Primero uno de ellos ganaba, después ganaba el otro. Después se empataban o declaraban tablas. El club estaba dividido. La mitad de los socios pensaba que el uno era superior. La otra mitad pensaba que el otro. Pero los socios del club querían un campeón, uno solo. De modo que decidieron que este año harían un concurso distinto. Decidieron traer un jugador inferior, una persona completamente desconocida y ajena a la zona. Y cada candidato jugaría con él una partida. Y entendieron que cada uno de los candidatos le ganaría al jugador mediocre, de modo que no era cuestión de ganar o perder, sino que resolvieron más bien votar después, tras estudiar y discutir el juego de cada uno de los candidatos, y le otorgarían el campeonato a aquel que jugara con mejor estilo. La noche del torneo llegó. El primer candidato jugó con el jugador inferior hasta que el jugador inferior finalmente se encogió de hombros y dijo: "Abandono, usted gana, obviamente". Momento en el cual el primer candidato se inclinó e hizo girar el tablero en redondo, tomando él la posición que el jugador inferior había abandonado. Y dijo: "Continúe". Jugaron hasta que por fin el jugador inferior recibió jaque mate. Después, el segundo candidato jugó con el jugador inferior hasta que finalmente el extranjero alzó sus manos y dijo: "Abandono". Y el segundo candidato, exactamente como lo había hecho el primero, hizo girar el tablero en redondo y dijo: "Continúe". Jugaron por un rato hasta que el vencido jugador inferior, con expresión vacía, se echó hacia atrás, se encogió de hombros y dijo: "No sé qué hacer, no sé a dónde mover. ¿Qué haré?". El segundo candidato torció la cabeza para entender mejor cómo veía su oponente el tablero y dijo cautelosamente: "Bueno, ¿por qué no mueve esa pieza allá?". El forastero miró el tablero sin comprender, finalmente se encogió de hombros como diciendo: "Bueno, no puede causar ningún daño y después de todo, ¿qué importa? Sé que voy a perder de todas maneras". Y con ese gesto movió la pieza allá. El maestro frunció el ceño y examinó el tablero durante varios minutos antes de mover. Su entrecejo se ahondó. Las comisuras de su boca se cayeron. Sus ojos se endurecieron, devolvió una hosca, pétrea, desafiante mirada a su público por un momento antes de decir con una voz ronca que todos pudieron escuchar: "Abandono". Saltó de su silla, alzó rápidamente su bastón con puño de oro y lo descargó sobre el tablero de ébano y marfil, partiéndolo por la mitad. Salió corriendo de la habitación, murmurando en voz alta una larga, vigorosa letanía de blasfemias que fue maravilloso escuchar. Por supuesto, le otorgaron el campeonato del club y de paso, pienso, demostró la manera apropiada de perder una partida. En este cuento encontramos que la decisión de cuál es el momento preciso podría recaer sobre dos momentos justamente. Uno, podría decir un lector, fue el momento en que, en la tercera instancia, el segundo candidato determina que abandona perdiendo de su propia mano. El segundo momento preciso sería el momento en que el segundo candidato rompe el tablero a la mitad con ese gesto tan teatral de agarrar su el bastón utilizando su mango de oro para romper el tablero. Cualquiera de los dos convendría a una interpretación relativamente diferente de qué es lo que vemos en este cuento, qué es lo que nos interesa de este cuento. Podrían ser tranquilamente las dos, por supuesto. Ahora sí, vamos a las ideas que puedan servir para escribir un nuevo cuento, una nueva historia. Podría ser la historia de una competencia entre dos personas que se sostiene en el tiempo. Podría ser una historia que termine con un bastonazo sobre una mesa. También podría ser una historia que demuestre cierta característica de cierta población. Por ejemplo, en ajedrez es la cortesía rusa. Podría ser también la puntualidad inglesa, la organización alemana, la viveza criolla, la alegría brasilera o cualquier otro enfoque que uno quiera darle de una comunidad mucho más pequeña, ¿sí? Por supuesto que en una historia por el estilo siempre un toque humorístico le va a ayudar a soltar la mano a quien se pone a escribir. Y una última. Podría ser interesante, hablando de finales, encadenar una serie de finales de cuentos conocidos, por ejemplo, la princesa besando al sapo, etcétera, para producir una narración absurda, o sea, encadenar una serie de finales para producir una narración absurda. Ok, here we go. 1, 2, 3, 4, 5. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the blessings I've known? Why me, Lord? What did I ever do that was worth love from you and the kindness you've shown? I've wasted it, so help me, Jesus. I know what I am, what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus. My soul. try me, Lord, if you think there's a way that I can repay what I've taken from you. Maybe, Lord, I could show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I wasted it. So help me, Jesus, I know. ¿Para qué dormimos? ¿Para descansar o para soñar? Los cuentos que leemos antes de dormir o los cuentos que nos leen antes de dormir, los pensamientos, las lecturas, incluso la televisión o las películas, ¿son actividades que definen lo que soñamos esa noche? No hay dolor que el sueño no pueda vencer, dice Balzac. Aquí el sueño es una detención, un descanso de la vigilia dolorosa. Y en la misma línea leemos: el sueño es un remedio que se obtiene sin nada a cambio, sin médicos ni brujerías. Palabras de Fausto en la obra de Goethe. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar, en ese dormir de la muerte, ¿qué sueño soñaremos? Dice Hamlet en la obra de Shakespeare. Lo cierto es que el mundo onírico, desde el punto de vista narrativo, nos ofrece una vasta cantidad de características que a la hora de escribir nos pueden venir muy, muy bien. Vamos a enumerar ahora estas características de manera que a la hora de escribir, como ustedes ya estarán pensando, la próxima consigna tendría que ver lisa y llanamente con escribir sueños, conviene recordar algunas de estas características. Las imágenes sensoriales muy fuertes y ordenadas caprichosamente en una buena cantidad de casos. La presencia de lo absurdo, encuentros de cosas o situaciones inesperadas, fuera de contexto, que producen o sorpresa o absoluta naturalidad. cortes abruptos en la cadena narrativa con un desvío hacia algo imposible. Sucesión o simultaneidad de más de un personaje en la misma persona. Era el otro, pero era yo. Yo era él y el otro al mismo tiempo. De golpe también aparecen cambios de roles repentinos. El suceso se inicia en cualquier lugar de la cadena de hechos sin explicación posterior. Descripciones y sensaciones intensamente vívidas y la presencia de lo raro, su rechazo o su aceptación. También los juegos de cajas chinas, sueño que sueño que sueño. La ruptura del verosímil realista, la aceptación sin más de lo maravilloso, la desinhibición temática, sea sexual, moral, legal, la presencia de paradojas en el pensamiento formal. Y el manejo de lo fantástico como sinónimo de duda. No sé si esto era así o no. Lo fantástico no detiene, sino que activa el transcurrir narrativo. Help me God. Help me God. Help me God. Please. Volvemos con la aventura del río por FM Los Coihues 105.5, la radio del barrio. Y estás en La Aventura del Río, un taller literario radial. Espero que le estés pasando lindo y tomando unos mates, quizás escribiendo algo. Acordate de comunicarte con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Allí nos podrías dejar algunos de tus textos. Nosotros los vamos a leer. Si pensamos que si te da vergüenza que los leemos sin decir tu nombre. Si querés que le demos un toque, lo corrijamos un poquitito, nosotros lo hacemos, te lo devolvemos. Te ofrecemos de alguna manera el lugar para decir, sí, dale, ahora está bien, me gustaría que lo lean. Dale, anímate. Bueno, y en este bloque vamos a compartir con ustedes algunos textos, algunos sueños. No hay escritor o escritora que no haya escrito en alguna vez alguno de sus sueños, por supuesto. Algunos quizás han llegado hasta nosotros porque hay escritores y escritoras que han producido una obra a través de sus sueños y han querido compartirla tal cual. Vamos a leer en primer lugar el sueño de Penélope. Penélope se encuentra con Odiseo en el canto 19 de la Odisea. Ella está en un momento crítico, rodeada de pretendientes que quieren casarse con ella, y ha llegado Odiseo, rey del disfraz de alguna manera, y no se ha dado a conocer todavía. Penélope le está hablando a un hombre que encuentra viejo, mal vestido y quizás sucio, y lo trata con confianza, podríamos decir, ya que le va a contar su sueño. Y el sueño dice así: oye, pues, mi sueño. Hay en la casa 20 gansos que comen trigo remojado en agua, y yo me huelgo de contemplarlos. Mas he aquí que bajo del monte un aguilón de corvo pico, y rompiéndoles el cuello, los mató a todos. Yo, entre sueños, lloré y di gritos, y las griegas de hermosas trenzas fueron juntándose a mi alrededor, mientras yo seguía doliéndome de aquel aguilón, de que aquel aguilón hubiese dado muerto a mis gansos. Tornó el ave, se posó en el borde del alero y me devolvió la calma, diciéndome con voz humana: cobra el ánimo, hija del famosísimo Ícaro. Pues no es un sueño, sino una visión veraz que ha de cumplirse. Los gansos son los pretendientes, y yo, que me presenté bajo la forma de un aguilón, soy tu esposo que ha llegado y les dará a todas ignominiosa muerte. En este caso vemos que el sueño trata de alguna manera de una premonición, de algo que a través del sueño se dice y se va a adelantar a los hechos. También tiene, en este caso está convenientemente colocado en la situación de realizar la revelación de que se presenta nuevamente ante sí su marido Ulises, ¿no? Nos dice Borges en el sueño de Coleridge lo siguiente: el fragmento lírico Kublai Khan, 50 y tantos versos rimados e irregulares, fue soñado por el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge en uno de los días del verano de 1797. Coleridge escribe que se había retirado a una granja en el confín de Exmoor. Una indisposición le obligó a tomar un hipnótico. El sueño lo venció momentos después de la lectura de un pasaje de Purchas que refiere la edificación de un palacio por Kublai Khan, el emperador cuya fama occidental labró Marco Polo. En el sueño de Coleridge, el texto casualmente leído procedió a germinar y a multiplicarse. El hombre que dormía intuyó una serie de imágenes visuales y simplemente de palabras que las manifestaban. Al cabo de unas horas se despertó con la certidumbre de haber compuesto o recibido un poema de unos 300 versos. Los recordaba con singular claridad y pudo transcribir el fragmento que perdura en sus obras. Una visita inesperada lo interrumpió y le fue imposible después recordar el resto. Dice: descubrí con no pequeña sorpresa y mortificación que si bien retenía de un modo vago la forma general de la visión, todo lo demás, salvo unas 8 o 10 líneas sueltas, había desaparecido como las imágenes en la superficie de un río en la que se arroja una piedra, pero ay de mí sin la ulterior restauración de estas últimas. En este caso, lo que tenemos es también una suerte de premonición, pero también la idea de que a través del sueño se filtran desde las alturas, podríamos decir, unos mensajes que algunos sujetos, algunas personas, son más sensibles de poder escuchar. Recordamos también que en una canción mucho más acá, de Charly García, en Chipi Chipi Bombón, se presenta una idea parecida. Charly García dice: yo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Parecería que Coleridge tiene un tipo de antena como la que, por suerte para nosotros, tuvo Charly García. Y voy a agregar otra cosa. También en el artículo de Borges, que no leí completo, se especula con la idea de que más adelante Borges lee que quien realiza la construcción del famoso palacio también recibe la idea a través de un sueño. Por lo cual Borges se pregunta si en verdad, 200 años después, la misma idea no vuelve a la mente o a los sueños de un pintor o de una bailarina y se transforma en una coreografía. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba. Y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Anoche soñé que oía a Dios gritándome alerta. Luego era Dios quien dormía y yo gritaba despierta. Versos de Antonio Machado. Chuang Tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. La escritora contemporánea, nacida en Massachusetts, Lydia Davis, escribe en su libro Ni puedo ni quiero los dos siguientes sueños. La abuela. Una persona vino a mi casa con una tarta de duraznos.

¿Querés mandarnos los textos que elaborás con nuestras consignas? Hacelo a través de nuestra cuenta en Facebook La Aventura del Río. Simplemente nos seguís en @aventuradelrío y nos dejás tu texto como mensaje. Requisitos indispensables: textos breves, firmados con identidad real y siempre con respeto. Estamos llegando al final del programa de hoy de La Aventura del Río, en el que leímos textos de Daniel Penac, de Spencer Halls, de Lydia Davis, de Homero, de Jorge Luis Borges y de Antonio Machado. Hoy escuchamos música de Ray Charles, con cortinas de King Crimson y las habituales del jardinense, ciudad jardinense, maestro Javier Malosetti. El sueño, autor de representaciones, en su teatro sobre el viento armado, sombra suele vestir de bulto bello. Les agradecemos de corazón habernos escuchado, haber estado ahí. Nos encantaría empezar a comunicarnos. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Nos encantaría que nos dejaran sus opiniones en nuestra página de Facebook La Aventura del Río. Y nos dice William Shakespeare en La Tempestad: somos de la misma sustancia que los sueños y nuestra breve vida culmina en un dormir. I have a dream. Yo tengo un sueño, dijo Martin Luther King Jr. Sería muy interesante también que nos propongan temas, que nos planteen consultas. Anímense a mandarse sus textos. Nuestro compromiso es leerlos. Ojalá que sea una buena semana y un happy day. Hasta el miércoles que viene, les decimos Genaro Virués Hoffman y Guille Virués. La Aventura del Río por FM Los Coihues 105.5. La radio del barrio.